1. ¿Cuál es la fórmula de la oración Brahmi? Oh Allah, bendiga a Muhammad y la familia de Muhammad, mientras rezaba sobre Ibrahim y la familia de Ibrahim, eres un glorioso benigno.